El canto y la palabra. Queridos amigos del canto y la palabra, creo que es demasiado común decir que un artista es como el vino, que a medida que pasan los años mejora y madura su sabor. En el caso de Chico Buarque, esto parece cumplirse a cabalidad. Les presento un disco que se editó allá por el 2011 y que en ese entonces eran canciones nuevas y llenas de encanto. Además, que Chico estaba en uno de sus mejores momentos. Fíjense que pasaron 12 años desde la presentación de Chico, este disco que les presento, y sigue siendo un disco de, revalga la redundancia, de canciones nuevas. Sabido es que con el paso del tiempo, el artista carioca ha bajado el ritmo con el que entraba a grabar a los estudios. Le digo que este álbum del 2011 se parece muchísimo a los de los fines de los 70 y comienzos de los 80, que a todos los que venía grabando en las últimas tres décadas. Totalmente orgánico, sin electrónica, sin electricidad siquiera, con una duración y un color como para que el LP fuera un vinilo tradicional. Poca orquesta, arreglos muy sencillos. Eso es una obra maestra y no una superproducción. La gráfica es lujosa y elegante, colorida pero no barroca. Escucharemos a Chico Buarque desde su disco Chico del 2011, su tema Sou Eu, con la compañía de Wilson das Neves, percusionista y cantante brasileño de Río de Janeiro, ya fallecido. Coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, um outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem que ela arrasta a asa? Quem vai apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem dança com ela sou eu. Quem manda no samba sou eu. Na minha mão suspira quando ela se atira no salão. Pra esse ela pisca o olho, pra quem ela quebra um galho, com outro ela quase cai na gandaia. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, ela arrasta a asa, quem vai e apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem joga o baralho sou eu. Quem brinca na área sou eu. Canto y la palabra.